Buenas noches, compatriotas. En La Rosa de los Vientos, el grito de América. Las niñas van sabiendo que hay coleccionistas de silencios y que hay silencios amasados. Van sospechando que la cultura del silencio es la que guarda las fuerzas de todo el dolor acumulado que prepara su estallido. Es el silencio del colla exterminado, el silencio del indio perseguido, es el silencio del que ya no es y del que ha de ser. Es la voz que persigue a Atahualpa. El silencio es el aliento de los abuelos dormidos. Hace un tiempo, les dice Atahualpa a las niñas, me acometió como una pesadilla, un sueño. Recuerdo siempre mis sueños. Tal vez es la única memoria que me asiste con orgullo, con miedo, con sensación fuerte de vida. Soñé que vivía en los comienzos de hace 500 años. Soñé que moría como 5 veces, volvía a resucitar, volvía a morir en ese sueño. El viento de la sierra pasaba como silbando entre las arrugas de mi cara. El viento frío me esperaba cerca de las lomas altas. Y esto me hacía sonreír, me divertía, porque parecía que mis dientes apretaban a cullicos de viento. Y yo seguía caminando sobre mi universo, en mi tiempo, mi universo de piedra, respirando con firmeza, mirando allí cerca, mirando allá lejos y muy lejos, como se debe mirar. El maíz estrenaba verdes nuevos y cada planta era como un muchachito que aprendía a bailar con gratitud para el sol, para el aire, para la buena tierra, mientras descubría otros horizontes en este mundo. En la media tarde conversábamos entre paisas, sentados en las piedras o en el suelo, en la pura tierra. Alguno con una ramita seca dibujaba un corral, lo borraba. Dibujaba un animal, un guanaco, una vicuña, lo borraba. Hablábamos, claro, en nuestra lengua con los paisas, en la lengua del taita mayor, en quechua, para decir las palabras más antiguas que conocemos y hablar lo justo de las cosas, en el justo momento en que se piensa, se siente, se vive. Conversábamos mirando la tierra, porque de la tierra nos llega la memoria de las palabras, la seriedad de las razones. Allá, en la bajada entre la piedra y el río, como una piedra más, la casa. Así eran las cosas siempre, y parecía que así siempre serían. Un día, no sabemos de dónde, llegaron gentes de mucho mando y grandes voces diciendo cosas que nosotros no comprendíamos. Tenían armas poderosas, desconocidas, y las usaban contra los paisas. Miramos al sol. Preguntamos al Tata Inti. Pero no hubo tiempo de oír una respuesta, ni un solo momento para el adiós entre los paisas. Una oscura nube nos borraba el color de nuestros ponchos. Nos tumbaron. En cada resuello se nos iba la sangre, la vida, y la tierra nos fue tapando la boca. Nuestra tierra, la que nos dio el maíz, la que nos dio la arena, los colores, la que hacía crecer a la planta, al río, al hombre, la que nos dio caminos, distancias, sueños, esa misma tierra nos fue tapando los ojos y la boca. Bajo la tierra quedamos, con la sonrisa y las palabras antiguas. Bajo la tierra quedamos, se durmieron nuestros ojos y el aliento y la memoria de todos los caminos. Nuestras manos fuertes, manos de carne, cobre, sol y viento, hermanas de la flor y la semilla, hermanas de la lanza y de la flecha, duras como la piedra del hondero, tiernas como el yaraví de las quenas, cuidadora de ovejas y llamas, nuestras manos ya no fueron nuestras manos. Fueron secas raíces de un tiempo sin regreso. Todos los horizontes quedaron sepultados bajo la amada tierra nuestra. Todos los paisas nos fuimos convirtiendo de pronto en un silencio, en un enorme silencio

pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Van sabiendo las niñas que la rabia a don Atahualpa le salió de la misma sangre que anda sus venas y le creció berceando entre sus paisanos. Van sabiendo que Atahualpa surcó los caminos y escribió leyendas en la tierra, que abrió surcos en la guitarra y clareó silencios con sus coplas. Van pensando las niñas que Atahualpa fue el hombre que habitó el continente estos 500 años en los que el silencio incubó el grito y que ambos pudo reunir en el misterio de su canto. Y nada más, dicen las niñas con Atahualpa. Nada más. Yo salí lleno de ganas de encontrar canciones. A veces iba en camiones, a veces a pie, o tenía oficios diversos. Yo he sido pobre, he sido rico dos o tres veces, pobre toda la vida. Y entonces andaba a caballo, provincia por provincia, andaba mucho. De Tucumán a Bolivia he andado varias veces, muchas noches, semanas enteras durmiendo en las cordilleras, con el lazo puesto en la espuela para que no se me vaya, se me lo vaya el caballo, que vaya ramoneando, comiendo un pastito, traviado. Pero buscaba canciones y encontré una realidad, me topé con una realidad. Yo era, tenía 18 años, escribía versos, era romántico, tenía sueños, me gustaba Schubert, pero me encontré con que las más bellas canciones de mi tierra, la vidala, la tonada, la trova, los refranes más hermosos, las leyendas más lindas, me las contaban o me las cantaban la gente más pobre de las provincias. El más tiradito que yo, que era medio difícil, pero había el más pobre que yo, me cantaba. Nunca ninguna gente que vivía un poco lujosamente me ha cantado con esa fuerza de adentro, con esa verdad universal y profunda que yo escuchaba una vidala. ¿Cómo no voy a amar a esa gente, a la que tiene callos en la mano, ¿no? La que se maneja con 200 ideas y 20 palabras diarias apenas. Porque ¿no? Es parco, ¿no? Claro, el silencio. El silencio. Aquello que decía el abuelo, hablamos poco porque las verdades no abundan. Todo eso me llevó, y aquí me tiene. Por eso siempre repito, lo que yo canto, lo que escribo, lo que digo, lo que sueño, no es mío, no es auténticamente mío. Me han ayudado tanto, me han soplado tanto. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Cultivo una rosa blanca en el jaule del bachuelo. Cultivo una rosa blanca en el jaule del bachuelo. Entre tarayular, en una gavia que tengo. Entre tarayular, en una gavia que tengo. En los sonidos, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Contactos, larosadelosvientos@fibertel.com.ar. Chau, cofrades, hasta la próxima.